Ayer, al mediodía, ya cuando había terminado el colectivo, en la puerta de la legislatura se estaba haciendo una concentración en tanto la revalidación de una ley que les otorga tierras a pueblos originarios en Mendoza, una ley que es del 2001. Sí. Y estuvimos hablando con el intendente de Lavalle y un integrante de pueblos originarios de la iglesia de San José. Eso es muy metido en el cercano Lavalle, ¿no? Si te parece, empecemos escuchando al intendente. Acá hay tal vez una pequeña contradicción entre un hombre y otro. Después sacaremos conclusiones, pero escuchemos la voz del intendente. Dale, adelante. Lavalle se ha acercado hasta la legislatura en tanto una situación de una ley que reconoce los pueblos originarios, y acá le abrimos el micrófono para que usted se exprese. Sí, bueno, buenos días. Bueno, la verdad que hoy ha sido un día lindo, digamos, estábamos muy preocupados, ya nos habíamos juntado en la majada hace una semana también con la gente de Comisión de Derecho y Garantía de la provincia, diputados. Y bueno, la verdad que ahí fue, la concurrencia fue masiva, mucha gente. Y bueno, y todo con la misma preocupación, ¿no? De que no se fuese a derogar esta ley que las habían parado, que había costado tanto sacrificio conseguirla, y que en definitiva es el paraguas que ellos tienen, ¿no? Allá en el secano. Las 11 comunidades estamos acompañándola desde un principio, no solamente en estos momentos, siempre hemos estado acompañando y haciendo lo que ellos nos han pedido. Y yo creo que ese es, ¿no? Porque vivir en esa zona no es para cualquiera, de verdad, ellos no la pasan nada bien, no solo por en el modo en que están en el secano, sino la falta de servicios que tienen, a su vez el clima los ha tratado muy mal, en donde, bueno, se han perdido animales, vacunos, caprinos, falta de agua, de pastura. Y bueno, hay que estar ahí. Entonces, de verdad que esta ley, en cierto modo, los ha protegido durante varios años. Y bueno, yo creo que es la ley que le permite sostener los sueños, ¿no? Para que en algún momento de la historia estas tierras pasen a propiedades de ellos, ¿no? Bien, y más teniendo en cuenta, y acá no podemos evitar nombrar al gobernador con algunas actitudes hacia ciertos pueblos originarios, y que él tiene un pensamiento de negación muchas veces. Al usted venir acá, esto es un mensaje político para los pueblos originarios de reconocimiento. No, por supuesto, pero también, bueno, estuvo el ministro, Natalio Mema. Yo creo que la charla fue muy amena, muy fructífera, en donde, más allá de todo, yo creo que las intenciones es regularizar esto. Bueno, eso es lo que se llevó a cabo. Se conversó con el doctor Fidel Bustelo, inclusive van a seguir en mesas de trabajo tratando de ver cómo podemos hacer para que estas tierras pasen en primera instancia a nombre de la provincia y que luego la provincia se las transfiera a las comunidades. Así que creo que estamos en un momento en donde las voluntades coinciden, digamos, se reconocen los derechos de los huarpes en el secano lavallino, y yo creo que eso es lo mejor que está pasando, ¿no? Primera vez que un ministro se arrima a las comunidades para hablar. Yo creo que esto es digno de destacar, y fundamentalmente que la coincidencia sea esa, ¿no? Que en definitiva las tierras pasen después definitivamente a manos de estas 11 comunidades. Claro, que son los legítimos dueños, si quiere. Por supuesto, o sea, más de 500 años que ellos están ahí, en donde, bueno, ya gente que no está, pero que ha sufrido las inclemencias no solo del tiempo, sino de la política, hasta que apareció esta ley que en cierto modo los resguardaba. Y bueno, y hoy estamos en una instancia muy linda, en donde seguramente, si todo sale bien, las tierras pasarán, como dije, primero a nombre de la provincia y luego a nombre de las comunidades. Muy amable, muchísimas gracias. Y acá siempre, al último, por si se nos escapa algo que usted no quiera comunicar y a nosotros nos ha faltado la pregunta, le abrimos el micrófono para que usted diga lo que quiera. No, simplemente que estamos acompañando esto porque creemos que es un derecho legítimo, en donde lo tienen ganado por el tiempo, por la historia. Y bueno, hemos estado desde un principio, y bueno, yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Que podamos llegar a un entendimiento con las comunidades, con el gobierno, y que en concreto podamos llegar definitivamente a que estas tierras pasen directamente ya a manos de ellos, ¿no? Que es lo que han venido luchando durante años y que esta ley les ha dado, en cierto modo, la protección hasta ahora. Bueno, ahí Gato, escuchábamos las declaraciones. No sé si querés aclarar algo de lo que escuchamos o vamos al otro audio que tenés. Sí. No salió en el audio, creí que estaba, me parece que grabé mal. El intendente se llama Edgardo González, recordemos que es el Sí. último intendente que ganó las elecciones en La Valle. Bueno, la ley es la 69-20, que ha sido, que es una ley que otorga tierras a los pueblos huarpes, bueno, avalada por la Corte Provincial en el 2001, pero que era muy posible que fuera a ser derogada en estos días. Bueno, después de un acuerdo que se hizo entre las distintas distintos partidos políticos dentro de la legislatura, bueno, ahí está eso. Están los pueblos huarpes, sobre todo las 11 comunidades ahí contentos parcialmente, pues todavía el dominio todavía no lo tienen, así que ahí siguen caminando. Puede ser que Natalio Mema, el ministro, cumpla su palabra.